este amor que me da la vida, que me da ternura y alienta mi alma, el deseo de este amor que me da la vida, que me da ternura y alienta mi alma, el deseo de vivir. Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonará. Sufro tanto y tanto, y lloro tanto y tanto, que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que mata mi ser. Ven a consolarme, que me estoy muriendo pensando en que tu alma ya no es para mí. Tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonará, y sufro tanto, tanto, y lloro tanto y tanto, que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que mata mi ser. Que me estoy muriendo pensando en que tu alma ya no es para mí.